Canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días a ustedes, amigos y amigas oyentes. Qué gusto el poder compartir una nueva emisión del noticiario de Zona Cultura a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy es miércoles 4 de noviembre de 2020. Después de haber disfrutado de un feriado, de haber compartido con su familia, pues entramos ya, como siempre, con ese buen ánimo para completar esta semana. Antes de irme con el saludo de mis compañeros, quiero compartir con ustedes esta frase de Wassily Kandinsky, que dice: el artista es la mano que mediante una y otra tecla hace vibrar adecuadamente el alma humana. Con esto, pues, quiero decirles lo importante que es el arte y la cultura, así que dese un pasito por las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También les invito a que digiten www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es. 20 exposiciones para que usted conozca a los artistas plásticos que han venido de diferentes núcleos del país. Con esto, nos vamos ya con Alex y Darío. Buenos días, compañeros. Muy buenos días, ya estamos de regreso en el dial 100.9 FM y 940 AM. Esperamos que estos días de descanso hayan servido para que disfrute en compañía de sus seres queridos y valore nuestra cultura culinaria presente en la tradicional colada morada. El saludo, por supuesto, a Cuenca por su bicentenario de independencia. Alex, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días para todos, Darío, Laura, compañeros, a ustedes, amigos oyentes, de la misma manera. Estamos retomando nuestras actividades aquí en este día correspondiente ya a un nuevo mes. Estamos en la jornada del 4 de noviembre del año 2020. En día miércoles, y ustedes saben que hoy vivimos la Galería Nacional Virtual, así que desde ya les invitamos esta noche a conectarse en todas nuestras frecuencias y además en las redes sociales. Amigos y amigas, les deseamos lo mejor para este regreso a las actividades cotidianas y aquí empezamos entonces su informativo, Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Premio Literario Casa de las Américas 2021 cerrará su convocatoria el 1 de marzo de 2021. Santa Elena también tendrá su salón de pintura. Para todos los escritores de Ecuador, está abierta la convocatoria del 8º Premio Internacional de Poesía Jovellanos. El coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta una serie de actividades para los meses de noviembre y diciembre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Manabí presentó el pasado viernes el especial Encuentro Literario Papagayo K. El Teatro Victoria realizará la obra presencial Fracasados, del director Daniel Enríquez. Regresa en este mes de noviembre, previo a las festividades de Quito, el espacio cultural Dos por Guapo. Y esta mañana iniciaremos nuestro espacio de opinión y de entrevistas tomando contacto con el artista Marvin Parrales, artista oriundo de Puerto Viejo, experto en el arte de la plástica, con técnicas de acrílico sobre tela. Esto lo hacemos en la previa de la Galería Nacional Virtual, que se presenta hoy a partir de las 19 horas. Acompáñenos de esta mañana entonces a conocer en este interesante diálogo la vida, obra y trayectoria de Marvin Parrales. Noches de Mezzo y Soprano es una parodia de lo que la gente piensa. No solo son las cantantes de ópera, dos divas criollas en medio de risas y conflictos que nos deleitarán con un recital de ópera francesa que hará disfrutar hasta al menos conocedor de este tema. Para que nos cuente todos los detalles de esta obra, hemos invitado a la protagonista Andrea Cóndor. Así que continúe con nosotros, que ya más adelante estaremos con nuestra invitada. Esta mañana nos contactaremos hasta el sur del país. Recibe nuestra llamada Diego Naranjo, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, con quien hablaremos sobre el rol que cumple la institución dentro del Festival de Artes Vivas Loja 2020. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 4 de octubre se conmemora la cantonización de Manta, una de las ciudades más importantes en cuanto a negocios y turismo de la costa del Ecuador. Además, se celebra el Día Internacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura, entidad focalizada en mejorar los sistemas educativos y la calidad de las sociedades. Manta fue parroquia del corregimiento de Guayaquil por mucho tiempo, luego una parroquia de Montecristi, hasta que el 4 de noviembre de 1922, el entonces Congreso de la República del Ecuador proclamó que Manta ocupara un rol más elevado, dentro de la división territorial de la República por su intensa vida comercial y cultural. Esta tierra hermosa, prolífica, lugar del que han brotado verdaderos ejemplos de patriotismo y libertad, tuvo que esperar 535 años desde su fundación hasta su cantonización, aun cuando tenía una dinámica mercantil constante y muchos de sus habitantes eran prósperos empresarios exportadores. Pero la historia de Manta como centro comercial comienza mucho antes de la conquista inca, cuando fungía como sitio de intercambio para los grupos de indígenas manteños e incas. Su paisaje relativamente industrial, salpicado de grúas y de rascacielos, no resulta del total agrado de algunos visitantes, cuando lo comparan con los apacibles pueblos playeros que están al norte. Aún así, para quienes aprecian los restaurantes y bares sofisticados, los hoteles grandes y las villas lujosas para vacacionar, se sienten atraídos por algunas partes pintorescas de Manta. Un lugar para visitar con familia y amigos, y respetando el distanciamiento en estos difíciles momentos. Además del 4 de noviembre, se celebra el Día Internacional de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La UNESCO es un organismo especializado de las Naciones Unidas, fundada el 16 de noviembre de 1954 y cuya constitución fue firmada el 4 de noviembre de 1946, fecha que cada año se viene recordando y celebrando en todos los lugares del mundo. La creación de esta organización tuvo su origen en la Segunda Guerra Mundial, cuya principal finalidad era la de restablecer los sistemas educativos que tanto habrían sufrido tras este periodo y devolver a las personas una mejor y calidad de vida nada más terminar la guerra. La UNESCO fue fundada con el principal objetivo de contribuir a la paz mundial y al desarrollo de todos los pueblos, sobre todo de aquellos que tienen menos medios y en los cuales es más difícil hacer llegar la educación, cultura y enseñanza. Busca el desarrollo y progreso de los pueblos sin perder la esencia e identidad personal de cada uno de ellos. Son la voz de aquellas zonas más deprimidas y necesitadas de la tierra para hacer llegarle un mensaje de paz y solidaridad de todas las demás naciones. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Aquí iniciamos con la información. La Casa de las Américas convoca para el año 2021 a la edición número 62 de su premio literario. En esta ocasión podrán concursar obras inéditas en los géneros de novela, poesía y ensayo. Los autores concursantes deberán regirse por las siguientes bases. Podrán enviar obras inéditas en español en los siguientes géneros: novela, poesía y ensayo de tema histórico-social. Se considerarán inéditas, aunque aquellos que hayan sido impresos en más de la mitad. En novela y poesía solo podrán participar autores latinoamericanos naturales o naturalizados. Por el premio del ensayo de tema histórico-social podrán concursar también autores de cualquier otra procedencia con un libro sobre la América Latina o el Caribe escrito en español. Los autores deberán enviar 12 ejemplares impresos en Times New Roman 12 a espacio y medio y foliados. Las obras no excederán en ningún caso de las 500 páginas. Ningún autor podrá enviar más de un libro por género ni participar con una obra en procesos de impresión, aunque esté inédita o que haya obtenido algún premio nacional o internacional u opte por él, mientras no se haya dado el fallo del premio Casa de las Américas. Tampoco podrá participar en un género en el que hubiera obtenido ya este premio en alguno de los 4 años anteriores. Se otorgará un premio único e indivisible por cada género o categoría, que consistirá en $3,000. Las obras serán firmadas por sus autores, quienes especificarán en qué género o categoría desean participar. Es admisible el seudónimo literario, pero en este caso será indispensable que lo acompañe su identificación. Los autores enviarán sus respectivas fichas bibliográficas. La Casa de las Américas se reserva el derecho de publicación de lo que será considerada primera edición de las obras premiadas hasta un máximo de 10,000 ejemplares. Las obras deberán ser remitidas a la Casa de las Américas, Tercera y G, El Vedado, La Habana, 10400 Cuba, o a cualquiera de las embajadas de Cuba, a más tardar hasta el 1 de marzo de 2021. Los jurados se reunirán en La Habana entre el 28 de abril y el 7 de mayo del 2021 y los premios se darán a conocer el último día. La Casa de las Américas no devolverá los originales concursantes. El incumplimiento de alguna de estas bases conduciría a la invalidación del premio otorgado. Ediciones Nobel de España invita a participar en el 8º Premio Internacional de Poesía Jovellanos, el mejor poema del mundo 2021. Los trabajos deberán hacerlos llegar hasta el 6 de enero del 2021. Ediciones Nobel continúa la búsqueda utópica del mejor poema escrito en cualquier lengua del mundo. Este concurso se lo hace para recordar al ilustre Gaspar Melchor de Jovellanos, rendir homenaje a su autor y difundirlo por todos los medios para que la voz de los poetas ilumine los días en que la noche no deje paso a la luz, para que sus palabras sean una antorcha sobre la tierra oscura. El plazo de recepción de las candidaturas para el 8º Premio Internacional de Poesía Jovellanos, el mejor poema del mundo, al que podrán presentarse autores de cualquier país y lengua, permanecerá abierto hasta las 24 horas del 6 de enero de 2021. No se admitirán en el concurso obras que lleguen fuera de esta fecha. Cada autor podrá enviar un solo poema al concurso de temática y extensión libre. No se admite el envío de poemarios. No podrán tomar parte en esta convocatoria los ganadores de ediciones anteriores. Los poemas habrán de ser originales e inéditos y deberán portar un título. Podrán estar escritos en cualquier idioma. Para poder participar, todas las candidaturas deberán registrarse en la página web poesiapremiojovenayos.com. Dentro del apartado Inscripción, se deberán rellenar todos los campos del formulario, donde habrá también que adjuntar el poema en formato Word o similares. No podrán remitirse poemas en papel. En ese caso, Ediciones Nobel no se compromete a conservarlos ni a devolverlos a sus autores. El poema ganador será leído en el acto de entrega del Premio Internacional de Ensayo Jovenayos, que cada año se celebra en la ciudad de Gijón, Principado de Asturias, España. El premio al único ganador consta de un diploma acreditado y una dotación económica de 2.000 euros. Los finalistas seleccionados por el jurado aparecerán junto al poema premiado en el libro que Ediciones Nobel publicará en la fecha que estime oportuna según sus intereses editoriales. Tanto el autor del poema premiado como los finalistas renuncian expresamente a los derechos de autor. Los poemas serán publicados en su versión original junto a una traducción al español. La interpretación de estas bases corresponderá a Ediciones Nobel. La participación supone la aceptación completa de las mismas. En la casa. El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana prepara una extensa agenda de actividades para el cierre de los dos últimos meses del año. Uno de los espacios que llegará es el evento América se canta en coro. Nuestra compañera Ailén Minaya conversó con el director de esta agrupación coral y nos presenta el siguiente informe. Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana es uno de los coros más antiguos del país y a raíz de la pandemia han hecho varias producciones, principalmente de música nacional. También tuvieron la oportunidad de participar en un proyecto coral multinacional organizado por Coral Cum, que es un festival internacional que se lo realiza en México en la ciudad de Cancún. Fernando Mosquera Recalde, director artístico musical del Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos comenta lo siguiente. También dentro del objetivo es difundir el canto coral, ¿no? Es tratar de aportar a la sociedad, ver que el canto nos da muchos beneficios. La actividad coral es una de las más accesibles para todos, ¿no? Porque todos ya venimos con un instrumento musical incorporado, que es la voz. El objetivo principal del coro es difundir su música y también aportar a la sociedad de que el canto da muchos beneficios, puesto que es una de las más accesibles. El 28 de septiembre realizaron su lanzamiento de una obra denominada La Huevera. Esta obra cuenta la divertida historia de una señora que vende huevos, acompañada al ritmo del albazo. Amigos queridos, les hago una cordial invitación a que nos sigan en las redes sociales, tanto en Facebook como Instagram. En Facebook nos encontramos como Coro Nacional Casa de la Cultura Ecuatoriana y en Instagram como Coro Nacional CCE. Ahí publicamos todas nuestras producciones virtuales por el momento y vamos a tener muchas novedades hasta el final del año. Así es que les invitamos y les esperamos en esas redes. Por otro lado, para el 15 de noviembre tienen preparado el aniversario del coro. Debido a la emergencia sanitaria, lo realizarán de manera virtual junto a Capela Prometeo, para estrenar varias obras de repertorio nacional e internacional. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. Pese a las actividades de la pandemia, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Santa Elena da pasos firmes en el desarrollo de su primer salón de pintura. Con el nombre de Salón de Pintura Santa Elena Magia y Cultura 2020, la Casa de la Cultura Ecuatoriana de la provincia abre un hito en la gestión cultural de su localidad al dar paso a un salón que por años era la ilusión de los artistas y que ahora de a poco se ve cristalizado. Félix Lavallén, director provincial, comenta al respecto. Santa Elena, como se conoce, es una tierra milenaria ancestral que tiene mucha riqueza patrimonial y cultural. Y eso se ha venido desarrollando a través de los tiempos hasta tener en la actualidad grandes referentes en el campo artístico, artesanal, patrimonial. Y creemos necesario que Santa Elena ya merece también tener su primer salón pictórico. Producto de eso, desde el año pasado se viene trabajando en poder cristalizar de buena manera esa propuesta. Sin embargo, la parte económica ha hecho que se venga retrasando constantemente esto que ya tiene algún tiempo atrás queriéndose realizar. A fin de no pasar más tiempo, y aunque estamos en pandemia, hemos querido realizar nuestra primera experiencia como Salón Nacional de Pintura. El concurso tendrá tres premios: adquisición con un valor de $1,500 al primer puesto, $500 al segundo lugar y $300 al tercer puesto. Además, se contempla la entrega de tres menciones honoríficas. Parte de las bases del salón son detallados a continuación. Puede que cualquier artista plástico radicado en Santa Elena, en el Ecuador, puede participar. Así también aquel artista extranjero que pueda demostrar que radica ya durante 5 años o más dentro de nuestro país. Muy aparte de eso, pues la obra debe de tener buenas características museables, debe de tener entre sus materiales materiales perdurables, que obviamente puedan formar parte del salón. Sí, aparte de eso, dentro de las características generales de las bases están que deben solicitar a la Casa de la Cultura de Santa Elena que se les remita o envíe el formulario vía correo para que ellos puedan registrar sus datos y ellos puedan en primera instancia enviarnos fotografías de alta calidad sobre su trabajo artístico más la ficha llenada para con eso el comité organizador pueda revisar esa propuesta y darla ya por aprobada. El plazo máximo de entrega de las obras es el próximo 15 de noviembre. Posteriormente, el jurado, una vez haya deliberado, abrirá el salón el próximo jueves 26 de noviembre. Las autoridades esperan que sea permitido realizar la muestra de manera presencial. Caso contrario, prepararán una ceremonia de premiación y exhibición virtual. Para mayor información de la participación, usted puede contactarse al número 042-94-02-76. Con el respaldo de la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí y la Alcaldía de Manta, el Grupo Cultural Papagayo K presentó el pasado viernes el cuarto encuentro literario Papagayo K. De forma presencial, el público pudo asistir hasta la Sala MAC del Malecón en Manta y para el resto del país se emitió este evento en las plataformas digitales. Fue precisamente en octubre del año 2017 cuando nace el encuentro literario Papagayo K, un espacio artístico cultural cuyo trabajo busca rescatar lo que hace Hugo Mayo, un escritor de suma importancia para la ciudad de Manta y reconocido en nuestro país. El encuentro se realizó durante 3 años consecutivos, homenajeando por ejemplo a escritores oriundos de Manabí como Jacinto Chintolo Santos Bertuga, Luis Félix López, entre otros. Y al igual que otros eventos, este 2020 se lo plantea de forma diferente. Este evento se lo desarrolló en 2 formatos, con actividad presencial en el MAC de esta ciudad, y además de forma virtual, en 3 plataformas virtuales. Se lo hizo además, según sus organizadores, como un parte de proceso de resistencia cultural, a pesar de los pesares. La edición 2020 de este evento Encuentro Literario Papagayo K trajo consigo el trabajo del artista Otón Castillo, autor de la novela Sede en el Puerto. Se dedicó entonces un espacio de debate y conversatorios para tratar sobre esta novela, la vida obra del escritor y cómo esto reflejó para su pueblo. Y así entonces, este pasado viernes 30 de octubre se desarrolló este evento. José Luis Sánchez Ramos, docente jubilado, periodista, historiador y académico de la comunicación, relató cómo se vive esta historia desde su propia experiencia y cómo esto involucra a una serie de sucesos. Y yo puedo hablar, Alexis, porque era mi niñez, iba hacia mi adolescencia. Yo también, las latas de manteca que teníamos en mi casa en Tarqui, un tanque de los que vendía Alex, y cuando mi papá lo encementó fue una gran alegría, porque habíamos adquirido modernidad al encementar el tanque donde pondríamos el agua. Y también sentí lo que la novela dice, una injusticia. En cierta ocasión estaba yo de niño con mi tanque, con mi recipiente en la fila esperando que me llegue el turno para que el carro me llene, el tanquero me llene mi balde. Este maestro explica además el contexto en el cual se plantea una de las frases del libro de Otón Castillo, la misma que destaca: en el puerto ha muerto de sed un hombre. Esa realidad de la que habla Otón Castillo es tan cierta que empieza con una frase, ¿no?, en su obra, ¿no? En el puerto ha muerto de ser un hombre brutal, ¿no? Y termina, hay sed en Manta, sed de justicia. Y concluye como un corolario larguito de una línea. Hay una inquietud tan inmensa como la noche oscura de una tempestad. Es como un llamado a lo que sigue en estos días. Así. Por su parte, Zaira Velázquez Cedeño, gestora cultural, ingeniera en turismo, experta en poesía social y costumbrista, compartió parte del texto de este artista, un extracto de lo que planteaba en su vida y en la sociedad de esos tiempos. Esta obra también habla de nuestra cultura, habla de lo que somos, de nuestra realidad. Realmente la trama, como se enfoca, como le enfoca este gran autor en el puerto, como es Otón Castillo, a mí me llamó mucho la atención y quiero, bueno, leer un poco, un trocito de lo que a mí me llama mucho la poesía, el arte, lo que es la magia de las letras. Un sentimiento de desasosiego entre los cholos, a quienes siempre servía y que se mostraban en encono, y su pena, mientras las gaviotas ajenas al dolor humano borraban con sus alas los restos de niebla. Se habla aquí del recurso vital que es el agua y cómo esto afectaba a las personas de esta región de nuestro país. Entonces, tiene una sinopsis de la parte poética. Yo en esta novela realmente veo una realidad social. Son un compendio de historias. Veo la sensibilidad humana cuando una madre, como la chola, que por ir a buscar agua para su hija, de 2 años que estaba sedienta, muriéndose, porque el agua llegaba a través de aljibes y los cholos no tenían ese recurso. Y así el grupo cultural Papagayo K realizó este conversatorio, destacando la vida, novela y trayectoria del maestro Otón Castillo, el autor de la novela Sed en el Puerto. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. Vamos con las noticias sobre nuestra capital. Bajo 2 modalidades, virtual y presencial, este y todos los martes del mes de noviembre, Show de Impro presenta 2 por guapo, que el fin del mundo te pille riendo. El público disfrutará en este espacio de buena música, buena comida y el mejor humor en un show particular. Más detalles nos presenta nuestra compañera Ilen Minaya en la siguiente nota. Todos los martes de noviembre podrán ir a disfrutar de un evento teatral en el restaurante La Aldea Pub. El evento se lo denomina como 2 por guapo, que consiste en realizar improvisaciones teatrales y quienes participen deberán realizar las propuestas que sean pedidas por el público, bajo ciertas reglas de juegos específicos de improvisación que les dificultará la actuación. David Novoa, director de 2 por guapo, nos comenta lo siguiente. El público está a una distancia prudente, manteniendo la separación indicada por las normas de 2 metros entre cada grupo al menos, y separados de nosotros también. Los actores van a tener también sus pruebas de COVID rápidas por ahora al día, para poder asegurarnos de que pueden participar en el show con seguridad para sus compañeros y para el público también. El objetivo principal es poder alcanzar a públicos distintos, puesto que en Quito el público es muy limitado al momento de asistir a los teatros, y han decidido salir de estos escenarios y armar un nuevo formato para presentarlo en cafeterías y bares, y llegar a las personas que normalmente no llegaban. Su participación será presentada alejadas de las mesas del público y cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Queremos invitarles nosotros como Dada o Nada a nuestro show de improvisación 2 por guapo, donde van a reírse mucho, como dice el apiche, que el fin del mundo nos pide riendo. Vamos a reírnos mucho, vamos a disfrutar siempre con las normas de bioseguridad correcta, todos los martes de noviembre a las 8 de la noche. Los esperamos en La Aldea Pop. Para presenciar estas actividades se debe realizar una reservación de la mesa al 0998-723275. Y ahí se le dará la información necesaria o también pueden seguirlos en todas sus redes sociales como Dada o Nada. Para la radio de la Casa de la Cultura informa Ailén Minay. Para los amantes de la comedia, el Teatro Victoria presentará la obra presencial del director Daniel Enríquez, Fracasados, la cual se realizará desde el 13 al 15 de noviembre a partir de las 8 de la noche. Cabe mencionar que las personas que deseen asistir deberán comprar sus entradas virtualmente hasta el 8 de noviembre. Vamos a conocer todos los detalles con nuestra compañera Maite Pacheco. El Teatro Victoria realizará la obra virtual Fracasados. El director de la obra, Daniel Enríquez, nos comentó más el objetivo de realizar esta obra. Cuando concebí la obra, esta es una obra que nació hace un año, ¿no? Hace un año en el microteatro Huío, es una obra de micro. Era con dos actores en esa época y duraba 20 minutos, 15 minutos más o menos. Entonces lo que yo buscaba cuando la estaba concibiendo era en reflexionar sobre el fracaso. Nosotros normalmente crecemos con el miedo a fracasar en nuestra vida, como en general. Quería reflexionar sobre el hecho de que logramos triunfar una vez que abrazamos el fracaso, una vez que aprendemos a llevarnos con el fracaso. Un año después del estreno de la obra, ahora estoy a punto de estrenar la versión larga, la versión de hora y media de Fracasados, que ya serían con cuatro personajes. La obra creció bastante, va de la misma temática, pero claro, ahora hay muchísimas cosas más, ¿no? Daniel también nos comentó un poco más de qué tratará la obra. Escuchemos. Fracasados habla bastante sobre la ley de Murphy, esta ley que te dice que todo lo que puede salir mal saldrá mal. Y estamos jugando con eso, poniendo a cuatro personajes que quieren montar una obra de teatro. Entonces, esta obra, dentro de la obra, va sobre un astronauta que va a llegar a la luna. O sea, y la obra se llama Murphy, la obra dentro de Fracasados. Entonces, en esta obra todo les empieza a salir mal, pierden los permisos municipales para poder presentar la obra, tienen líos con escenografía, aún les falta montar muchísimo para lograr presentarla, se quedan sin fondos, se incendia el teatro, o sea, pasan un millón de cosas. Entonces, los personajes tienen que aprender a resolverlas o resolverlas para poder lanzar la obra. Las personas que deseen adquirir las entradas pueden hacerlo mediante la plataforma Me2Go. Cabe recalcar que la obra es presencial, pero deberán adquirir sus entradas virtualmente. Esta obra se inaugurará el viernes 13 a las 8 de la noche, así que amigos, amantes de las obras teatrales, no se lo pueden perder. Para la radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Miradas. Exposición virtual de Marvin Santiago Parrales Rosero, del Núcleo de la Casa de la Cultura de Manabí. La exposición Miradas participa el lamento, la ficción y la muerte de lo que sucedió en el terremoto del 2016. Soy Marvin Parrales y les espero en la inauguración de la exposición el miércoles 4 de noviembre a las 7 de la noche. Le esperamos en las redes sociales, Radio 100.9 de Cultura FM y 940 AM de la Casa de la Cultura. Además, en la Galería Nacional Virtual, www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es. CCE en tu casa, dibujando la geografía de la patria. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Thank you.

Hemos caminado 17 años. 17 años llenos de encuentros con la vida y con el arte. 17 años de creación ininterrumpida. Seguimos presentes, seguimos vivas, seguimos creciendo. Que la vida es como tú, que me levantará. Fundación Mandrágora celebra 17 años de vida del Encuentro de Mujeres en Escena. A la comunidad artística nacional e internacional a participar desde todos los rincones del mundo en nuestra 17ª edición Tiempos de Mujer 2020. Tiempos de Mujer 2020. Hoy me lleno de ilusión. Que se realizará de manera online del 7 al 18 de diciembre. ¿Qué territorios habitamos? Es la pregunta que intentaremos responder este año a través de foros y conversatorios, talleres de formación, transmisión de espectáculos, convivios escénicos. Cada mañanita será un nuevo día. Se viene el encuentro. Las puertas se abren a todas las mujeres y hombres creadores desde todos los ámbitos estéticos. Conoce todos los detalles en nuestra web mandragorateatro.org. La convocatoria estará abierta hasta el 8 de noviembre. Postula ya, Tiempos de Mujer 2020. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Como en los anteriores años, durante el mes de noviembre, los ojos de Ecuador y del mundo se posan en Loja a través del desarrollo del Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2020. Esta mañana hablamos sobre las novedades en este año junto a Diego Naranjo, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de esa provincia, a quien le damos la cordial bienvenida. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días y muchas gracias por la entrevista y la posibilidad, bueno, de difundir algunas actividades que con Casa de la Cultura trabajaremos justamente para apoyar a esta cita cultural de gran trascendencia a nivel de país, pero fundamentalmente para el sur del país, dada la connotación del Festival Internacional de Artes Vivas. La Casa de la Cultura del Núcleo de Loja siempre ha sido partícipe de que esta cita tiene que dejar profundas huellas a nivel de país, pero particularmente a nivel de los artistas lojanos. Es por eso que hemos estado impulsando siempre la participación de la localidad, de nuestros artistas, en diferentes manifestaciones. Y justamente por ello hemos propuesto una jornada cultural denominada Viva la Casa, con el ánimo justamente de responder a estas manifestaciones que nacen desde nuestra ciudad y provincia para que se puedan reflejar en el marco del festival. Director, ¿cuál es el rol que está tomando la Casa de la Cultura Ecuatoriana en esta edición del 2020? ¿Cómo está participando? La Casa trabaja un proceso de articulación de las diferentes manifestaciones locales. Adicionalmente, de acuerdo a la Ley de Cultura, es por todos conocido, que tanto el Ministerio de Cultura, la Casa de la Cultura y el GAL Municipal de Loja deben, por normativa incluso, generar un proceso interinstitucional de trabajo para el festival. La Casa de la Cultura puntualmente está encargada del proceso del denominado El Camino a Loja. Es uno de los programas dentro del festival. El Camino a Loja es un proyecto, es un programa cultural previo al festival, justamente con el ánimo de suscitar la participación del país en esta cita que se la hace en Loja. Este proceso está a cargo directamente de la Casa de la Cultura, y eso se lo va a realizar en coordinación con el ministerio. Se está previsto de que este año el Camino a Loja se lo realice en Carchi, en Menapo, Los Ríos y El Oro, y esto lo está coordinando directamente la sede nacional de la Casa de la Cultura. El caso del núcleo de Loja, puntualmente estamos trabajando la agenda, lo que he dicho, Viva la Casa, en donde alrededor de una docena de colectivos serán beneficiados de un incentivo económico para que puedan ellos demostrar sus creaciones en el marco del festival. El Camino a Loja, en estas provincias, Carchinapo, Los Ríos y también El Oro, ¿en qué momentos conoce usted la fecha en los cuales ya estarán ya ejecutándose, desarrollándose? Es la sede la que tiene ya establecido una agenda puntual de trabajo en torno al festival, y han venido cumpliendo actividades ya con anticipación. Hay que recalcar la importancia de cómo se le ha venido concibiendo al Camino a Loja, en el sentido de que se va a promover la participación de las localidades, y de acuerdo al, me refiero de las propuestas locales en cada provincia en la cual se va a hacer el Camino a Loja, lo cual me parece muy muy importante. Desde el 5 de octubre se han venido ya generando todo el proceso de preselección de obras. El 9 de octubre ya se tenía las obras seleccionadas, y desde el 10 de octubre hasta el 8 de noviembre se están impulsando diferentes actividades como preproducción, montaje y realización audiovisual en los diferentes núcleos beneficiarios. Es decir, que entre el 10 de octubre hasta el 8 de noviembre son las diferentes actividades que están cumpliendo en el marco del programa Camino a Loja. Director, y en el caso de su provincia, ¿en qué momento estarán ya ejecutándose? Y también, ¿cuáles serán el equipo de talento con el cual usted está trabajando este Camino a Loja? Bien, en el caso del núcleo, yo le indicaba que este proyecto Viva la Casa dentro del festival, ¿no? Entonces, este proyecto nosotros tenemos el lanzamiento el día 6 de noviembre. Vamos a hacer un acto formal de presentación de la propuesta, y están participando colectivos, por ejemplo, como Anima Nautics, El Grito, Antifaz, Sazodanza, Academia Caché, Escena Continua, el colectivo de Renato Ágila Torres, Mundos Opuestos, Ballet Folclórico Internacional Ciudad de Loja y Academia Loxa Danza. Estos son los colectivos que van a demostrar su talento desde el día miércoles 11 de noviembre hasta el domingo 15 de diciembre. Es decir, tenemos una programación incluso un poco más allá del festival, con post-evento luego del festival, uh-huh, que comprende toda esta agenda. En los momentos más críticos de la pandemia y el confinamiento, en varias ocasiones estaba la posibilidad de que no se realice este festival, pese a que existe una ley que lo respalda. ¿Cuál era la posición que tenía la casa en ese momento? Mire, en cultura siempre hemos sido creativos. Yo pienso que, más bien, uno de los sectores que de forma más urgente logró acoplarse al tema de la virtualidad fue el sector cultural, el sector educativo, entre otras áreas. Pero en cultura nunca se cesó la actividad. Tuvimos confinamiento, pero el artista en confinamiento creó, y en el marco de sus necesidades siguió creando. ¿Y por qué lo digo en el marco de las necesidades? Porque esta pandemia sabemos que golpeó a la humanidad entera, pero en el caso de la cultura, particularmente al artista. Al artista le cerraron salas de exposiciones, galerías, teatros, locales de conciertos. Es decir, ha vivido épocas sumamente difíciles. Frente a eso, el tema de la Casa de la Cultura fue no dejar de hacer la actividad cultural, sino replantearnos las metodologías de trabajo. En el núcleo no hemos dejado de hacer nada de lo que habíamos establecido en el POA en el mes de enero de este año, sino que únicamente lo que hicimos es un replanteamiento de modalidad de presentación, y hemos cumplido todo. Y en ese sentido pensamos que el festival también tenía que cumplirse y desarrollarse, no solo por la existencia de una norma, sino porque es un derecho de nuestros artistas contar con una cita de esta naturaleza. Entonces, considero que el festival nunca debió ni siquiera pensarse en no realizarse, porque siempre hay metodologías, mecanismos en que la propia actividad creativa del artista nos ha permitido ser ingeniosos para poder propagar la cultura y llevar las manifestaciones del espíritu a nuestro pueblo. Amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, esta mañana nos hemos contactado hasta el sur del país, precisamente a la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Núcleo de Loja, y hablamos con su director, Diego Naranjo, sobre el Festival de Artes Vivas Loja 2020 y el rol que cumple la casa en este emblemático festival. ¿Es posible revisar los resultados del festival a la luz de los años? En retrospectiva, podríamos, ver si se ha logrado posicionar a Loja en el panorama mundial de las artes escénicas, porque fue uno de los objetivos cuando arrancó esta iniciativa ya hace algunos años atrás. Sí, yo pienso que eso tiene que hacerse, pero el festival tiene todavía muchos problemas en el ámbito de su convocatoria. Todavía sigue siendo una convocatoria muy centralizada. Consideramos que para dejar más huella tiene que atenderse muchas realidades de la localidad. Inicialmente, ustedes saben, el festival se hizo con un presupuesto muy importante y poco ha ido quedando en la localidad. Por ejemplo, no tenemos escenarios adecuados, cuando con ese presupuesto lo que tenemos que hacer es eso. Yo siempre he manifestado en forma crítica para el campeonato de indoor o de Ecuador y más sencillo de un barrio. Lo primero que se hace es adecuar la cancha. Aquí muchas de las veces no existe eso. Entonces, el hecho de contratar desde el ministerio muchas de las veces a una productora no ha permitido que se atiendan realidades locales para fortalecer y dinamizar la realidad cultural de una ciudad que con trayectoria es muy rica y con el talento de sus hijos es maravillosa, pero muchas de las veces no se atiende eso, y por eso a veces hemos tenido un festival para Loja sin lojanos, porque nuestros artistas no han logrado participar porque no ha habido un apoyo para incentivar esa participación desde la localidad. El festival tiene que entenderlo y tiene que enmendar esos errores en el tiempo. Perfecto. Vamos a seguir conversando en esta ocasión ya de otro tema que también es de interés público. Es conocer sobre cómo avanza el desarrollo del proyecto La Casa en tu Casa, otro trabajo paralelo que ustedes también lo están llevando a cabo. Bien, este ha sido uno de los trabajos sólidos que se emprendió y que lo viene impulsando incluso la Casa a nivel nacional, y que nosotros lo decidimos trabajar como una de las líneas de 5 líneas de acción en respuesta a la situación del artista, fundamentalmente en el tema de la emergencia sanitaria. La Casa en tu Casa, más las otras 4 líneas de acción, que es el Fondo de la Niñez, de Cultural para la Niñez, que es el Fondo de Difusión Musical, la campaña Lojale y el Proyecto Visual 2020, ha logrado favorecer alrededor de 123 artistas lojanos con pequeños incentivos económicos, pero más allá de eso, con todo un proceso de difusión artística a cada uno de nuestros creadores, y lógicamente de compartir su experiencia y el arte que ellos poseen a nivel de la colectividad. Hemos tenido una muy buena respuesta. El sector cultural lo ha tomado de la mejor manera. La Casa de la Cultura ha sido una responsabilidad agigantada. Es una institución que tiene múltiples limitaciones, entre ellas limitaciones tecnológicas, de recursos, pero realmente el equipo con el que trabajamos se ha puesto, como siempre lo ha manifestado, a nivel de su pueblo, de su tiempo, de sus creadores, y hemos cumplido un papel justamente a la altura de talento que tienen nuestros artistas, y lo vamos desarrollando de muy buena forma hasta el mes de diciembre, en el que culminará la agenda que hemos establecido con 123 programaciones en las 5 líneas de trabajo en las que se incluye el proyecto La Casa en tu Casa. Con eso estarán entonces cerrando este año. Los resultados de la edición 24 del Salón de Noviembre Guillermo Herrera Sánchez 2020, ¿qué nos puede comentar? Sabemos que ya tienen el jurado conformado, las obras han estado llegando. ¿Cuáles son un poco las expectativas en esta ocasión? Bueno, este es un certamen, un evento, una convocatoria que Loja se va posicionando cada vez más, ¿no? Entonces, hemos tenido una gran participación, hubo ya una valoración por parte del jurado, y no podemos todavía dar resultados porque eso se los va a realizar en un evento público, justamente porque se redacta un acta que se la lee públicamente, es un procedimiento que está establecido, pero es una de las convocatorias muy consolidadas a nivel de Loja, que ventajosamente ha tenido siempre la receptividad necesaria. En esta edición, ustedes nos puede ayudar contándonos sobre los cronogramas, cuándo es que ya la gente puede conocer los resultados, y también, no sé si el salón vendrá acompañado con alguna exposición virtual. Sí, el día 12 de noviembre vamos a realizar el evento de presentación virtual, es decir, vamos a hacer el acto de presentación en forma virtual, pero va a significar el salón, la reapertura de nuestras salas de exposición. Si bien el acto inaugural no va a ser presencial para evitar que lleguen 100, 120 personas, ¿no? Pero sí van a poder visitar la sala de exposición posterior a la inauguración, que será virtual el día 12 de noviembre. Perfecto. Y en cuanto a las otras actividades, al menos para estos días, en torno al Festival de Loja, que la gente también esté muy pendiente de las redes sociales del núcleo. Bien, entender que el 6, como lo había mencionado anteriormente, el 6 de noviembre arrancamos con la actividad de la presentación de la jornada Viva la Casa. Los eventos van a estar difundiéndose a partir del día 11 de noviembre, los que incluye la participación de alrededor de 12 colectivos lojanos beneficiarios de esta propuesta, que es una contribución de la Casa de la Cultura al Festival Internacional de Arte Viva, pero ante todo es una respuesta al festival para indicarle que el artista lojano crea y que el artista lojano tiene talento y que es necesario que se abran mejores espacios de participación para atender la localidad. Luego tenemos el 12 y 13 de noviembre el Encuentro Internacional de Oratoria, justamente sobre el tema del bicentenario de la independencia lojana. En el mes de noviembre también tenemos el Simposio Nacional de Literatura. Todo el mes de noviembre hasta la primera semana de diciembre estamos todavía con las difusiones de los 5 líneas de acción y fundamentalmente el proyecto La Casa en Tu Casa. Y el 12 de noviembre, la presentación del Salón de Noviembre en forma virtual y la reapertura de nuestras salas de exposición. ¿Todo esto entonces en el Facebook de la Casa de la Cultura o otras redes sociales? Sí, a través de la Casa de la Cultura vamos a estar difundiendo cada una de las actividades y también dando a conocer las programaciones que se presenten de manera virtual. Perfecto, amigos, ahí lo tenemos y con eso nosotros queremos despedir a nuestro invitado, Diego Naranjo, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Núcleo de Loja. Muchas gracias, éxitos en su gestión. Muy amable, gracias. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Les estaremos esperando el día de mañana a partir de las 7:30. Y no se olvide, hoy a las 7 de la noche tendremos la exposición en la Galería Nacional Virtual. Facebook, Twitter, Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ahí puede usted disfrutar de este trabajo. Hasta mañana. Gracias, amigos y amigas, por la grata compañía en esta jornada de día miércoles 4 de noviembre del año 2020. Lo mejor, como cada día, les deseamos para todas sus actividades. No dejen de sintonizar la 100.9 Radio Cultura FM y los 940M, los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos despedimos diciéndoles buenos días. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.